Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. El pasado 5 de abril de este año se llevó a cabo el octavo encuentro científico institucional en la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos, en San Cristóbal, estado Táchira. Es pertinente mencionar que este centro de ciencias tiene por nombre Gioconda San Blas, en homenaje a esta venezolana nacida en Caracas el 14 de diciembre de 1943, y quien se especializó en bioquímica y patogenicidad de hongos para humanos. Cabe destacar que la finalidad del Centro de Ciencias es impulsar la investigación, simulación, diseño y experimentación desde lo científico, artesanal hasta lo tecnológico. Para ello, en cada ambiente de aprendizaje de primer grado hasta sexto grado, realizaron un primer encuentro y así darle participación a todas las niñas y niños. Posteriormente, escogieron dos representantes con sus experimentos para socializarlos en el encuentro científico institucional. Contamos con la presencia de algunos representantes apoyando a sus hijos e hijas, donde pudimos observar experimentos como la elaboración de jabón líquido, plastilina artesanal, volcanes, la presión de la vela, entre otros. Es importante resaltar que en cuarto grado, sección B, se llevó a cabo como proyecto de aprendizaje el Centro de Ciencias para impulsar la preparación de recetas con verduras abundantes de nuestro estado Táchira y para contribuir con la economía en nuestros hogares. Una de estas recetas fue arepa con masa hecha de yuca, papa, plátano o auyama. Igualmente elaboraron lámparas caseras, jabones y desodorantes con materiales sencillos que se pueden encontrar en casa. Finalmente, las licenciadas Luisana Useche y Janet Ramírez, docentes responsables del Centro de Ciencias, este año escolar felicitan a todas las niñas y niños que participaron, a los representantes y familiares, a los docentes y todo el personal de la escuela por su esmerada labor en pro de la ciencia y por la destacada ejecución de los experimentos. Reportó para ustedes Sofía Hernández de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillo de San Cristóbal, estado Táchira, para Reporteros en Acción. Este fue un avance de Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira.